Sí, ahora te lo explico. Claro. Las dos fuerzas son las de la vida y de la conciencia. Las cinco de la naturaleza. Las una cinco del espíritu, de los elementos. La otra del planeta. Los cinco de los elementos. Claro. Entonces, exactamente. Entonces, ese diagrama de fuerza. No le des entrada. Hacé otro golpecito más ahí. Bueno, está bien. Uno más, por lo menos. Hizo dos cuando golpeó allá. Toma asiento, ya habíamos comenzado. Un romano que viene y dice. Yo vi una vez una en YouTube un rito de iniciación de la lógica. Y justamente hay una parte donde ¿quién es? Un profano que viene a encontrar la luz, Bueno, vamos a leer otra vez la ley quinta. Así. Ay, recién arrancamos. Ley quinta dice así: no existe nada más que energía, porque Dios es vida. En el hombre se unen dos energías. Pero hay otras cinco presentes. Para cada una ha de encontrarse un punto central de contacto. El conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí producen los males corporales del hombre. El conflicto entre las primeras y las segundas persiste durante edades hasta llegar a la cima de la montaña, la primera gran cima. La lucha entre las fuerzas produce las enfermedades, males y dolores corporales que buscan la liberación en la muerte. Las dos, las cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta es la quinta ley de curación dentro del mundo de la forma. Y habíamos comenzado. Hasta ahora ha sido imposible dar la temática de esta ley, porque recién hoy se puede impartir la enseñanza acerca de la vida, entre paréntesis, y la vida como energía. También la enseñanza acerca de las cinco y de las dos energías que se unen en el hombre la he dado recientemente, por primera vez, en forma detallada, aunque fuera insinuada en la doctrina secreta. A veces pienso, si alguno de ustedes se da cuenta de la épica importancia que tiene la enseñanza que he dado acerca de los siete rayos como energías en manifestación. Las conjeturas respecto a la naturaleza de la Divina Trinidad han estado siempre presentes en las discusiones y pensamientos de los hombres avanzados y desde los comienzos del tiempo y desde que la jerarquía inició la mineraria tarea de influir y estimular la conciencia humana. Pero la información referente a los siete espíritus ante el trono de la Trinidad no ha sido tan común. Y unos pocos escritores antiguos y modernos han mencionado la naturaleza de estos seres. Ahora, con todo lo que he dado concerniente a los siete rayos y a los siete señores de rayos, mucho más podrá ser descubierto. Estas siete grandes vidas pueden considerarse y conocerse como las esencias animantes y las energías activas en todo lo manifestado y tangible en el plano físico, así como en todos los planos de la expresión divina. Al decir esto, no sólo incluyo el plano físico cósmico, compuesto de nuestros siete planos del sistema, sino también el astral y el mental cósmicos. Por esta ley, se espera que el curador acepte ciertas ideas básicas que servirán para desarrollar su comprensión. Establece ciertos axiomas amplios y generales que constituirán una sólida base para todo trabajo futuro. El punto principal que se ha de tener en cuenta es que esta ley se refiere totalmente al plano físico, entre paréntesis, denso y etérico, y a los efectos que produce en el cuerpo físico el conflicto entre las energías y las fuerzas. Las fuerzas son esas energías limitadas y aprisionadas dentro de una forma de cualquier tipo: un cuerpo, un plano, un órgano, un centro. Las energías son esas corrientes de energía dirigida que hacen impacto desde una forma mayor o más incluyente y desde un plano más sutil sobre esas fuerzas aprisionadas. Si así puedo llamarlas, haciendo contacto con una fuerza vibratoria más burda. Una energía es más sutil y poderosa que la fuerza sobre la cual hace impacto o establece contacto. La fuerza es menos potente, pero está anclada, y esto está en Bastardilla. En estas dos palabras reside la clave del problema de la relación entre las energías. La energía libre, desde el ángulo del punto de contacto anclado, es en cierta manera menos eficaz dentro de una esfera limitada que la energía ya anclada allí. Voy a volver a leer. La energía libre, desde el ángulo del punto de contacto anclado, es en cierta manera menos eficaz, entre paréntesis, dentro de una esfera limitada, que la energía ya anclada allí. Las dos fuerzas son energías ancladas, son la de la vida propiamente, la vitalidad y el pulsar. Las otras cinco están en juego en función de la actitud, ¿de acuerdo? Entonces, todas tienen un centro. ¿Cómo armo yo ese diagrama para que se mantenga en equilibrio? A ver, me venía un ejemplo. Hay un edificio a medias, donde está solo la estructura. Uno mira el edificio. ¿Las fuerzas que están actuando en el edificio están activas o están pasivas porque el edificio está quieto? Están activas, no importa que el edificio esté quieto. Viene un temblor, lo mueve, lo desarticula y se viene abajo. Muere. En el desequilibrio está mejor la muerte para ese diagrama de fuerza. Como ejemplo. Entonces son dos y cinco. Cinco internas las que actúan. Las otras son fijas, son las que se llevan a la cima de la montaña, las que siempre a través del tiempo van a estar. Es como que son, todo es eterno, porque todo es este movimiento eterno, pero las cinco están más en la transitoriedad de la vida del hombre, ¿no? Que en la actividad diaria. Dice, la energía libre, desde el ángulo del punto de contacto anclado, es en cierta manera menos eficaz, entre paréntesis, dentro de una esfera limitada, que la energía ya anclada allí. Esto está relacionado porque el punto anclado es, ¿cómo te puedo decir? Es la personalidad. La energía libre es del alma, ¿está? Y entonces en esa interrelación está donde se puede originar el conflicto, más allá de las cinco otras energías. Vamos a ver qué dice. Que la energía ya anclada allí es esencialmente más potente, pero no tan efectiva. Reflexionen sobre esto y permítanme ilustrar mi punto. Sí, es generoso. La energía del centro, Este es Fernando, que ya me se excluyó, pero no sé por qué. Sigue. Va, se excusó que no venía. Pero yo lo dejé prendido porque quería leer algo de la circular sobre curación. Después lo vamos a hacer. Dice, reflexionen sobre esto y permítanme ilustrar mi punto. La energía del centro plexo solar, entre paréntesis, por el prolongado empleo, centralización y hábito, tiene efectos más potentes en la vida del aspirante que la energía del centro cardíaco, que está entrando lenta, muy lentamente, en actividad efectiva. Ampliando la ilustración, las energías de la personalidad condicionan mucho más poderosamente la vida del hombre común que la energía del alma, la cual durante eones ha tratado de aferrarse eficazmente a su punto de manifestación. La personalidad, pero no ha podido hacerlo, sino hasta muy tarde en el ciclo de encarnación. Sin embargo, en último análisis, la energía del corazón y la energía del alma son infinitamente más poderosas que las del centro plexo solar o la personalidad. No obstante, durante eones, la energía del centro cardíaco y la energía del alma han carecido de vehículos de respuesta en los tres mundo. En cierto modo, esto simplifica el problema del curador, porque lo primero que tiene que decidir es si controla la energía del alma o la de la personalidad, algo que se descubre muy fácilmente. La tendencia en la vida del paciente, su modo de vivir o de servir, la expresión del carácter, todo indica las potencias que controlan su expresión manifestada. Si el hombre es un verdadero aspirante y está tratando conscientemente de hollar el sendero del discipulado, ayudará a descubrirlo, admitiéndolo francamente. Pero si las fuerzas de la personalidad no responden al impacto del alma del curador, la personalidad no advertirá la oportunidad y será inconsciente del impacto. Estas condiciones podrá descubrirlas fácilmente el curador. Esta ley es muy extensa y contiene declaraciones importantes. Sería de valor, para bien del tema, estudiarlas con máximo cuidado y captar su significado y verdadero sentido. Dicha comprensión debe ser desde el punto de vista de la conciencia iniciática, y no desde el ángulo de la visión del hombre común o no iluminado. Tomemos, por lo tanto, cada frase por separado y busquemos su significado. Existen 7 afirmaciones en esta ley y gran parte de su importancia es esotéricamente familiar a ustedes. Pero ahora pueden ser expuestas en relación con el arte de curar. Primero, no existe nada más que energía, porque Dios es vida. Esta amplia generalización puede impartir mucho al iniciado, pero seguramente muy poco al pensador común, para quien la vida significa esencial y simplemente aquello que trae a la manifestación una forma, la mantiene en existencia y demuestra constantemente su presencia por algún tipo de actividad, actividad que demuestra su vivencia. No obstante, aplicamos erróneamente el término vivencia a la capacidad de una forma para manifestar y expresar su cualidad y naturaleza. Sin embargo, la vivencia y la cualidad existen independientemente de la forma, y a menudo adquieren mayor expresión y utilidad por la aplicación de la ley de la muerte. La realidad de la vida prueba la realidad de la divinidad y del origen divino. Esto con frecuencia se pasa por alto y se hace hincapié sobre el concepto de que la vida evoca y mantiene una forma que ancla la esencia de vida y prueba la realidad de su existencia. La vida de la fuente única de todas las formas manifestadas crea relaciones y cualidades esenciales, y aunque esto haya sido afirmado incesantemente, permanece siendo una verdad sin sentido. Sin embargo, a medida que los hombres comiencen a reconocer a Dios como energía y a sí mismos como aspectos de esa energía, a trabajar conscientemente con energías y a reconocer la diferencia que existe en tiempo y espacio entre energías y fuerzas, y luego a medida que el alma entre en una mayor actividad funcionante, la realidad de la vida será reconocida en forma nueva y extraordinaria. Debería recordarse que el alma es una energía secundaria que prueba la existencia de la energía primaria y es responsable de la aparición de un tercer tipo de energía, la tangible y objetiva. Eventualmente se sabrá que la vida es capaz de ser invocada por el alma en bien de la forma. He aquí una clave para nuestro tema general. Esta es una de las claves principales, porque el alma no deja de ser lunar y refleja el polo de la vida que es solar, es decir, el espíritu. El alma, en ese aspecto, hay una transferencia de polaridades. La personalidad, que es la mente, se hace positiva cuando busca el alma. El alma se hace positiva cuando busca el polo, que busca al espíritu, la divinidad. La divinidad. Entonces hay un cambio de transferencia de polaridades, hasta que la personalidad, que es la mente, no se haga positiva, es decir, que se hace negativa para el mundo objetivo y se hace positiva para el mundo interior. Ahí la mente adquiere la figura como el dinero, con dos caras, y el ser interno la ve las dos caras. De lo objetivo y lo subjetivo. Y ahí hay cambios de polaridades permanentes entre positivo y negativo, porque ese cambio de polaridades es un problema de la luz, de la energía. La energía produce luz, manifestación en la materia, cuando combina el polo positivo y el negativo. Claro, y cuando no lo ejecuta de esa manera, porque el alma que capta el proceso de la divinidad no lo puede manifestar, el maestro tibetano dice, es un alma frustrada. No, se produce sombra, se produce... Es alma frustrada. Bueno. O sea, no puede llevar... No hay interacción, hay conflicto. Hay conflicto, entonces envía... Cuando hay conflicto no se produce la interrelación entre la energía que viene y la energía que se pueda anclar. Claro, completa, con la que se quiera, con la que se viene a anclar la energía. Cuando el polo negativo que va a la Tierra, eso es importante. No puede hacer masa correcta, se produce un cortocircuito. No. Por eso, y se queman instalaciones. Por eso hay que esto es relacionado a que se queman las instalaciones con los productos de conflictos corporales que se puedan tener. Por eso la batería está arriba, en la fuente. Quizá el alma es la llave. Es que el alma, y en un aspecto, no deja de ser lunar. ¿Me entendés? Por eso tiene la refleja, posibilidad, claro. Y refleja y atrae. No, es dual. Es dual. Está relacionado. Y por esa dualidad del alma es que tiene el espíritu, a ver, refleja el espíritu y se proyecta en la materia. El alma es el verdadero intermediario de producir la síntesis. Seguro. Y hasta que la personalidad no busque ese polo superior a la personalidad, que es el alma está en su mundo, pero no en el mundo de acción. El mundo de acción es sintetizar el espíritu y la materia, y eleva a la materia a su punto de luz, para que su punto de luz busque el polo. Los siete espíritus ante el trono están en el polo, son polares. Los siete espíritus ante el trono son los siete planetas de nuestro sistema solar. Como así son los siete querubines, los siete arcángeles, son representaciones de esas energías. Pitágoras dice, tiene que dar dos vueltas de llave para iluminar la materia. Esto es genial, ¿viste? Si son las 10 leyes, son geniales, hay que leerlas. Sí, sí. Son dos hojitas, hay que leerlas, releerlas, y uno cada vez se alinea más. Es decir, es una especie de alineación, ¿no? Sí, lo dejamos de hacer. Pero este maestro lo hace tan fácil, ¿no? Tan directo. Es todo ese diagrama de fuerza. Dice, debería recordarse que el alma es una energía secundaria que prueba la existencia de la energía primaria, que es de la mónada, del espíritu, ¿eh? Y es del espíritu, ¿eh? Claro, por eso, espíritu. Desde ese ángulo es secundario. Nosotros, a su vez, somos una energía serpentina, porque representamos uno de los espíritus ante el trono. Somos siete almas, es decir, siete grupos de almas que derivan del polo. Por eso el alma, dice, debería recordarse que el alma es una energía secundaria que prueba la existencia de la energía primaria y es responsable de la aparición de un tercer tipo de energía, la tangible y objetiva. Claro, el alma, la materia. Claro, que es la materia. Claro. El alma nos produce como un punto central en la manifestación objetiva. El punto central se transforma en personalidad, porque nos da nombre, apellido, comienzo de existencia. Y esa personalidad, si es totalmente positiva, se tiene que transformar en negativa al mundo externo, para que sea positiva en la mente, en la búsqueda de su fuente o energía emanente, que es el alma. Y en ese contacto, el alma, esto, por eso todo es energía uno, produce la fusión y va hacia arriba. Porque toda luz, busca la fuente de iluminación. Como el pajarito busca el nido, ¿no? La paz. La paz. Afinidades selectivas, ¿no? Por eso, acá, por eso él lo pone como clave, porque es así. Debería recordarse que el alma es una energía secundaria, que prueba la existencia de la energía primaria. Y es responsable de la aparición de un tercer tipo de energía, la tangible y objetiva. Eventualmente se sabrá que la vida es capaz de ser invocada por el alma en bien de la forma. Esta es la clave del curador. Porque el que cura a cualquier mal o obstrucción de energía es el alma de cada ser. Pero el curador tiene que establecer ese ámbito de que eso sea convocante y que aparezca. Y aquí una clave para nuestro tema central. Sí. No, lo que decías vos es como una dualidad vertical, es la fricción y la onda. Es decir, hay que la fricción, el centro, en una de las leyes dice, el alma frustrada envía, será molesta porque no puede, tiene contacto con la divinidad, tiene el plan de la divinidad y no lo puede llevar a la manifestación. Se frustra y entonces envía un punto que se hace de fricción en su envoltorio o en su envoltura, ¿no? Ahora, para y que genera enfermedad y puede desencadenar en la muerte. Para volver, digamos, atrás, tiene que irradiar dentro de la materia. Y la irradiación es a través de la luz. Pero en la materia está la sombra. Entonces ahí está el juego. Sí. ¿Eh? Hay el juego. Hay luz y hay sonido. Porque si el alma no forma como materia objetiva y es la energía que produce ese punto central, no deja nunca de estar pulsando. Siempre. Claro. Entonces, el pulso del alma. Esa es una de las dos fuerzas. El pulso del alma, hasta que no nos conectemos, no la escuchemos como voz del silencio o como luz inmanente, es como que está pulsando. Y tiene un plan ese pulso de manifestación. Se llevaron el símbolo. En el centro está Brahma. No, está allá. Ya está bien. Lo blanco, lo pulsante, eso está siempre, desde el principio, y pertenece a lo eterno, ¿no? Es una de las dos que mencionas al principio. Dice, hasta ahora no se ha obtenido una comprensión más o menos útil del mecanismo de acercamiento al aspecto vida, el antakarana, y su agente, la voluntad espiritual. La primera sugerencia acerca del empleo del antakarana y su propósito en relación con la personalidad y la tríada espiritual son estudiados hoy por unos pocos estudiosos en el mundo, y su número se acrecentará constantemente a medida que la personalidad y el alma establecen contacto y se fusionan y reciben la iniciación un mayor número de personas. En consecuencia, el propósito de la existencia del cuarto reino de la naturaleza, entre paréntesis, como agente transmisor de las energías espirituales superiores a los tres reinos inferiores, irá apareciendo, y los hombres, en formación grupal, iniciarán conscientemente el trabajo de, entre comillas, salvar. Es innecesario decir en sentido esotérico a estas otras vidas agrupadas. El macrocosmo, con sus propósitos e incentivos, comenzará por primera vez a reflejarse en el reino humano en forma nueva y poderosa, el cual a su vez se convertirá en el macrocosmos de los tres estados inferiores de vidas conscientes, los reinos animal, vegetal y mineral. De vida consciente, los reinos animal, vegetal y mineral. Son conscientes porque están en la vida de la autoconciencia y en la vida de la energía una. Todo esto es un profundo misterio y sigue siéndolo debido a la falta de desarrollo del cuarto reino. Se ha producido una desviación de la intención original. Su función y campo de servicio podrían, sin embargo, ser comprendidos y expresados sólo cuando este aspecto superior, la voluntad, haya sido llevado a una expresión consciente en el género humano, mediante la construcción y utilización del antakarana. A lo largo del arco iris pueda fluir el aspecto vida, y es a lo que Cristo se refirió cuando dijo que Él vino para que haya vida más abundante, entre comillas, en la tierra. Siempre hubo vida, pero cuando la conciencia crística está radiantemente presente, entre paréntesis, como sucede hoy, aunque en pequeña escala, y el número de quienes la expresan es en realidad enorme, se infiere que el antakarana está firmemente establecido. Entonces, el arco iris puede ser atravesado y cruzado, y también puede afluir a los reinos subhumanos de la naturaleza a través de la humanidad. Vida abundante en un nuevo e impelente sentido, además de un renovado impulso. Esto evidencia la divinidad y testimonia en forma destacada el origen divino del hombre y la esperanza, la salvadora esperanza del mundo. Aquí es cuando la antigua ley de participación en el mal se transforma en la nueva ley del predominante bien, cuando el género humano efectúe una estación transmisora de luz. Las estaciones transmisoras de luz las vemos y no despierta siempre un sentido. Está transmitiendo luz. Las plantas transformadoras, las plantas que generan luz, tienen todo un poderoso efecto. Y el género humano es esta estación transmisora de luz. Cuando esto ocurra, la ley del predominante bien va a tener función en el planeta y va a reemplazar de a poco la del antiguo y predominante mal, porque el hombre se estableció en servir y ser transmisor. Ese solo efecto, la personalidad cambia de polaridad cuando adquiere, cuando comienza a adquirir esas actitudes de servir con lo que pueda a su alrededor. Siempre va a tener que servir. Tenemos el reino animal, el vegetal y el mineral que podemos servir en innumerables formas, y que de alguna manera esperan esa afluencia de luz que se le pueda transmitir. La energía y las fuerzas constituyen la suma total de todo lo que es. Esta es otra verdad fundamental y trillada sobre la cual se ha erigido la ciencia del ocultismo. Y el arte de curar debe reconocerlo. Leíamos, en la manifestación no existe nada parecido. La enfermedad es una especie de energía activa, manifestándose como fuerzas que destruyen o producen la muerte. Por lo tanto, si nuestra premisa básica es exacta, la enfermedad es también una forma de la expresión divina, porque lo que conocemos como malo es el reverso de lo que llamamos bueno. No restaremos importancia al tema o causaremos una falsa impresión si consideramos al mal, entre paréntesis, por lo menos en lo que concierne a la enfermedad, como bien, mal aplicado o mal adaptado. Me interpretarán mal si digo que la enfermedad es energía

el rayo de la personalidad, 3, el rayo mental, 4, el rayo astral, 5, el rayo del cuerpo físico. Sin embargo, con la creación y el desarrollo de la antakarana, el rayo de la mónada también debe ser puesto en línea, y entonces aquello que es su polo opuesto, la vivencia, entre comillas, planetaria, el tercer rayo, será reconocido. Qué guacho. He dado aquí un punto de mucha importancia. Todas estas energías desempeñan una parte activa en el ciclo de vida de cada hombre y no pueden ser totalmente ignoradas por el curador, aunque a menudo la información es relativamente inútil en la actualidad. Vamos a estar acá. Pues, sí, aparece una expresión nueva que es el loto. Cuando la, por eso, existencia, conciencia, mente, palabra. Cuando todo se funde hacia arriba en lo sutil, el loto se hace presente. Sí. El loto egoico es el alma. Es el objetivo. El loto egoico es el alma. Entonces, es decir, cuando la energía de la mónada se puede hacer presente, es porque la conciencia de la personalidad se transformó en una conciencia del alma. Entonces está en un trabajo superior. Y como la luz busca la luz y la vida busca la vida, y cuando uno está en una función de transmisión de luz, las energías superiores se conectan. Entonces aparece una energía superior. Es cuando los ojos, en vez de mirar para abajo, miran para arriba. Entonces buscan la afluencia de una energía superior. Y muchas cosas se restablecen cuando se produce ese intervalo. Eso es lo que siempre decimos, que el pájaro está en paz en el nido. Es decir, cuando ya sus ojos no están en la búsqueda hacia abajo de la comida, de eso, y en la actividad, el kriya, la acción, la suspende, está en el nido, y la paz se reencuentra, porque se conecta con el pulso superior de energía. Y eso también nos puede ocurrir y nos ocurre a nosotros. Vamos a leer el tercero, así leemos tres. Y el tercero dice, el conflicto de esas energías... La ley 5. Sí, pero está explicando párrafo por párrafo de la ley. Explicó dos primeros párrafos y ahora es el tercero. Que dice, el conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí producen los males corporales del hombre. Se observará aquí que las enfermedades se producen de acuerdo a la ley, de dos maneras. Uno, por el conflicto de las energías con las fuerzas. Y segundo, por el conflicto de esas fuerzas entre sí. Evidentemente, a primera vista, es de esperarse esta lucha dual. En primer término, sí, la manifestación es dual. Y el kurukshetra es el campo de la acción. Claro. En primer término, tenemos la lucha que se libra en la vida de la personalidad. Cuando el alma definidamente dirige su atención hacia sus vehículos y trata de ejercer control, hay una lucha. Entonces la vida es una lucha. Y cuando el alma, de pronto, se acordó y dirige su mirada a la personalidad, y la personalidad va a entrar en crisis. Y la posibilidad de la personalidad es la crisis. Ese es el verdadero trasfondo. Y sí, está a la espera. Entonces, cuando el alma definidamente, viste, ha llegado un X del desarrollo de su tiempo, dirige su atención hacia sus vehículos y trata de ejercer control. Cuando más determinada esté la persona a someter su personalidad al control del alma, más se intensificará el conflicto, surgiendo como resultado serias condiciones físicas.

por el centro donde emana la energía al centro que recibe su impacto, o víctima de la desvitalización, entre paréntesis, produciendo en consecuencia muchas formas de males físicos, a medida que los centros responden a la estimulación. Todo es cuestión de equilibrio, y por esto debe luchar el hombre inteligente y el aspirante. Llegamos ahora a una afirmación muy ambigua y ha sido expuesta con ese propósito, que es la cuarta, la leo y la dejamos para la próxima, que dice: el conflicto entre las primeras y las segundas persiste durante edades, hasta llegar a la cima de la montaña, la primera gran cima. Gracias, Máster, está bien. Vamos a leer algo de curación espiritual de Kumar. Dice: pensar "estoy enfermo" es ignorancia. Pensar "mi cuerpo está enfermo" es conocimiento. El cuerpo nace, crece, tiene salud, se pone enfermo y muere. El aparato es vulnerable a las reparaciones, pero la energía que funciona a través de él no lo es. ¿Cómo? ¿Qué dice, 22. ¿Cómo empezar? Decir, el aparato, comienzo todo otra vez, porque cambiamos, ¿viste? Cambiamos, cambiamos de trasfondo. Va, el trasfondo es el mismo, cambiamos de expresión y de término. Y de contemporaneidad. Dice: pensar "estoy enfermo" es ignorancia. Pensar "mi cuerpo está enfermo" es conocimiento. El cuerpo nace, crece, tiene salud, se pone enfermo y muere. El aparato es vulnerable a las reparaciones, pero la energía que funciona a través de él no lo es, porque es la energía una, eterna y divina. Hay un Upanishad llamado Katha Upanishad que afirma que no existe la muerte. Morir no es morir. Se les recomienda sobremanera a todos los estudiantes de ocultismo. La curación es también una ciencia oculta, y por eso me permito sugeriros que lea ese Upanishad. A decir verdad, ninguno de nosotros experimenta los así llamados estadios o fases del cuerpo. No experimentamos nuestro nacimiento, no recordamos nuestra infancia ni nuestra niñez como sucesos particulares que han sucedido en un momento del tiempo. Tampoco sabemos en qué momento del tiempo nos hemos hecho viejos. Para nosotros no existe una experiencia tan marcada, si no fuera por lo que dice la gente que nos rodea. Alguien dice: "oh, Kumar, te has hecho viejo", y yo lo escucho. Otro dice: "ah, te estás haciendo viejo, tu pelo se ha vuelto canoso". Entonces me entran dudas y empiezo a pensar, a lo mejor es cierto que me estoy haciendo viejo. Pero llega otro y me dice: "Kumar, te has vuelto viejo". Y entonces empiezo a creérmelo, a dudar. Sin embargo, yo no tengo la experiencia de ese suceso. En este mundo de apariencias a uno le hacen creer muchas cosas. Pero sé discreto, pues de otro modo este mundo se burla de ti. No morimos. Podemos desprendernos del cuerpo como de una prenda de vestir, dicen las escrituras sagradas. La mejor curación que uno puede hacer a la humanidad de este planeta durante este siglo es informar, educar y volver a poner en su sitio la verdad de que la muerte no existe, de que morir no es morir, de que la muerte es algo ilusorio, de que la muerte afecta al cuerpo, pero no al hombre, y de que la muerte del cuerpo no es el fin de todo. La muerte es la desintegración del cuerpo, es una transfiguración para aquellos que saben. Jesucristo demostró esta verdad a la humanidad hace 2000 años. La resurrección del Señor, entre paréntesis, es el mensaje de que no morimos. Desgraciadamente, el cristianismo y sus abogados propagaron al Cristo crucificado y no al resucitado. Esto mismo ya indica la evolución de quienes siguen al Cristo crucificado. Están seguros de morir porque creen en ello. Para algunas personas de este planeta, Cristo sigue viviendo eternamente. Esas personas han elegido vivir más allá de la muerte. Entre comillas, los marcos y las formas acaban en el contenido. Los propietarios de los marcos y de las formas permanecen, pertenecen al indestructible e inconmensurable Uno. Le dice Krishna, el Señor, a Arjuna, en el Bhagavad Gita como primera enseñanza, Bhagavad Gita capítulo 2, versículo 18. De hecho, todo verdadero instructor da su primera enseñanza acerca de la muerte y de la falacia que la envuelve. Hay una necesidad inminente de darnos cuenta de la inmortalidad del alma. En los tiempos actuales, la identificación con lo material y con los marcos materiales es más elevada que nunca. De ahí la necesidad de poner el énfasis sobre la fuente de origen de los marcos y formas materiales. Los pensamientos son formas y también lo son los sentimientos emocionales. Estas son más sutiles que las formas físicas densas. Todas estas son túnicas que nos ponemos y su cualidad es la de poner y romper. Se nos retiran las viejas túnicas y se nos dan nuevas túnicas. El que está dentro de las túnicas es constante, el morador es constante, mientras que las túnicas de los pensamientos, sentimientos y cuerpos cambian constantemente. El alma es constante, omnipresente, estable y siempre presente. La muerte afecta a las vestiduras, pero no al que se las pone. Pero además, no morimos completamente. Algunos mueren con respecto a su forma física densa, pero no mueren a sus deseos, emociones, sentimientos ni pensamientos. Estos vuelven rápidamente para satisfacer sus deseos incumplidos. Algunos mueren respecto a sus deseos y emociones, pero no respecto a sus pensamientos, punto de vista y lógica. Estos también vuelven debido a lo pegados que están a sus pensamientos individualistas. Son pocos los que mueren respecto a sus pensamientos individualistas, punto de vista, lógica, a sus emociones y deseos egoístas, mientras están aún en el cuerpo. Estos son los que mueren completamente respecto a sus limitaciones y viven de este modo liberados. Esos son a los que Gautama Buda llamaba los seres del Nirvana. El fin del cuerpo nunca se considera como el fin de las cosas. La vida sigue, sigue hacia adelante, se mueve cíclica y progresivamente al mismo tiempo, como una espiral. Creer en el fin de los seres y de la creación es la manera de pensar propia de los ignorantes. Creer que todo lo que existe es interminable y tiene continuidad a través de series que son a su vez interminables es el pensamiento de los que saben. Otra cosa más, algo trascendente que tenemos que comprender respecto a la curación es que la curación es para el cuerpo y no para el alma, el ser o yo individual. El ser o alma no necesita curación, pues al contrario, es el curador, mientras que el cuerpo es el objeto de la curación. El campo de la curación está formado, el campo de la curación está formado por la mente, los sentidos y el cuerpo. La curación es para los pensamientos como emociones y las consiguientes enfermedades del cuerpo. Donde el pensamiento, la emoción y el funcionamiento del cuerpo es algo normal y natural, hay salud. Cuando estos son alterados y se desvían de la naturaleza, dejando de ser normales, la salud se altera. Esta alteración del equilibrio natural del ser es la semilla de la enfermedad. Estar bien es salud y su falta es enfermedad. Cuando uno se siente incómodo frecuentemente en sus pensamientos, se ha sembrado ya la semilla de la enfermedad. La incomodidad del pensamiento y la alteración de la emoción dan lugar a la enfermedad. Estas se manifiestan gradualmente en el sistema fisiológico y orgánico del cuerpo. La ciencia de la curación, por lo tanto, tiene un campo más amplio de lo que habitualmente se suele creer. Esta va hasta la rectificación de los pensamientos y la neutralización de las emociones que no son naturales. La sagrada ciencia de la curación va hasta la transformación de la actitud mental y emocional de los que están afectados. La curación abarca de este modo un área de operación más amplia que el mero ocuparse de las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas crónicas son los efectos cuyas causas están en los pensamientos y las emociones que puede tener una persona. Las incomodidades físicas pueden superarse mediante el uso de sustancias físicas conocidas como sustancias medicinales. El plano físico sutil puede ser combativo con sustancias sutiles como los elixires florales o los remedios homeopáticos. La materia más sutil de lo sutil, como los pensamientos, tienen que ser curados mediante métodos sutiles y sublimes como el color, el sonido y la meditación. La ciencia de la curación se ocupa predominantemente de las fuerzas que actúan dentro del cuerpo, más que del cuerpo físico denso como tal. Los métodos curativos son también fuerzas sutiles como los sonidos, los colores, los símbolos y las técnicas de meditación. Esto tiene como mira el ajuste físico del aparato, que a su vez produce también su propio ajuste. La rectificación se hace a partir de lo sutil hacia lo denso y desde la causa al efecto. La ciencia de la curación no está, por consiguiente, lejos de la ciencia del yoga. El yogui es un curador natural y el curador, en su verdadero significado, es por naturaleza un yogui. Un verdadero enseñante de sabiduría es de este modo un curador y también un yogui. En los tiempos antiguos, la función de enseñar, entre paréntesis, el yoga y de curar, eran como las dos manos del enseñante. Tratar la fuerza vital o prana y enseñar el yoga era la doble función de todo iniciado instructor gnóstico. Vemos que todos los iniciados curan y enseñan. Estas son funciones inseparables en el modo de vida de los iniciados. Por consiguiente, la curación está próxima a la iniciación. Esto es para tenerlo presente. Otra cosa que los estudiantes de curación tienen que comprender es que la curación es un proceso de automagnetización, adoptando un modo de vida en el que ciertas prácticas formen parte de él. Antes de curar es necesaria una preparación. El estudiante debe hacer posible el flujo de las energías de curación por su organismo. Si el estudiante está condicionado por su cuerpo mental, emocional y físico, no puede curar a los demás. El aforismo dice: hombre, cúrate a ti mismo. Aquel que está condicionado por pensamientos y emociones, como mucho y en ocasiones, puede tener una buena intención de curar, pero no puede curar. La Escritura Sagrada dice: ¿cómo puede un hombre, atado de pies a cabeza por una serpiente de pitón, desatar a otra persona que también está atada por otra serpiente de pitón? ¿Cómo puede un pedazo de hierro magnetizar a otro pedazo de hierro? A no ser que el primero se magnetice, no puede magnetizar al otro. Por consiguiente, No presumamos de ser curadores y seamos estudiantes de curación. Hoy en día hay muchos que se dan a sí mismos el título de curadores, hacen una profesión de la curación y con el paso del tiempo la reducen a comercio. La ciencia de curación que yo doy tiene que ser aprendida y practicada como medida de servicio, como acto de buena voluntad y no de otro modo. La enseñanza y la curación espiritual no se pueden hacer por dinero. Si se hacen por dinero, se convierte en negocio, en un santo negocio, entre comillas. En los tiempos antiguos de la India había médicos ambulantes llamados charakas que iban de un lugar a otro para curar. Ellos iban curando a la gente y viajando de pueblo en pueblo. No curaban por nada material, curaban por curar. Si la gente le ofrecía comida, ellos solían aceptarlo. Si la gente le ofrecía cobijo para descansar, ellos solían aceptarlo. Tomaban lo que, sin pedirlo, se les daba. No iban buscando que se les considerara como curadores. El mismo Hipócrates hizo también esto y recomendaba a sus discípulos de hacerlo. Su grupo iba curando a la gente y los pacientes podían depositar lo que quisieran dar en el bolsillo trasero de su túnica. La gente solía poner en él lo que podía, como dinero, comida u otras cosas necesarias. Hoy en día, sin embargo, la situación es totalmente diferente. De ahí esta urgencia y este ruego por mi parte para que no comercialicéis esta ciencia de la curación. Pobre es el curador que trabaja por dinero. Comprendamos también que el cuerpo humano nos ha sido dado y no lo hemos elegido. El cuerpo humano es la mejor forma que hay en la creación para experimentar. El cuerpo también es divino. Es el vehículo dado por Dios para experimentar el viaje de la vida. Si abusamos de él, nos da problemas. Si lo usamos por de menos, también nos da problemas. Tiene que ser usado tanto como sea necesario. Si usamos nuestro vehículo por demás, se desgasta rápidamente y puede que sus partes dejen de funcionar. Cuando lo usamos por de menos, se oxida. Lo que se ha dicho del vehículo es cierto con nuestro cuerpo, al que tenemos que dar combustible, echar aceite, engrasar y utilizar para experimentar. Las Escrituras Sagradas dicen que si a uno se le da un cuerpo humano, es una oportunidad que se le da. Es como tener la suerte de obtener el mejor vehículo de la creación. Nos ofrece una oportunidad de experimentar el esplendor de la creación, llegando a nuestra autorrealización. No ha de ser desechado temerariamente. Tanto como es necesario el cuerpo para viajar, es necesario también que sea abandonado una vez que el viaje ha llegado a su fin. Cuando se ha cumplido el propósito, no es de sabios quedarse tranquilamente sentados en el vehículo. Los sabios abandonan su cuerpo una vez que se ha cumplido su propósito. Los ignorantes se aferran a él porque ni saben cuál es el propósito ni su plenitud. Liberar al alma de los grilletes del cuerpo es también curación. Hoy nuestra ciencia médica ha avanzado tanto que podemos mantener el cuerpo en vida hasta incluso después que el hombre ya no es consciente. Los hospitales de los países desarrollados se están llenando poco a poco de tales cuerpos en estado vegetativo. Esto está empezando poco a poco a ser un problema. Esto es debido a que el alma no sabe cómo dejar el cuerpo y marcharse, ni tiene la facultad de actuar a través del cuerpo. Esta es una situación penosa de estancamiento para él que está en el cuerpo y también para sus seres próximos y queridos. Por lo tanto, los estudiantes de curación tienen que comprender que el cuerpo ha sido dado para este propósito, que tiene que saber dejar el cuerpo una vez que se ha cumplido el propósito y que ya antes de que el cuerpo se retire, antes de haberse cumplido ese propósito, el alma adquiere un cuerpo nuevo. Antiguamente en la India la gente tenía la costumbre de retirarse a la selva una vez cumplido el propósito de su vida. Las personas solían hacer penitencia y abandonar su cuerpo. También solían irse a una peregrinación sin regreso y dejaban su cuerpo en algún lugar durante el camino. solían completar el propósito de su vida en torno a los 60 años. Colocaban a sus sustitutos en todas las facetas de la vida y se retiraban de ella. Tenían la responsabilidad de asegurarse que otros continuasen lo que ellos habían estado haciendo, de modo que su ausencia de la escena no afectara el ritmo de vida en los círculos domésticos y sociales. Los reyes, los sacerdotes y los demás seguían este sendero. Se retiraban del grueso de la sociedad, evitando así ser una carga para la generación siguiente. En su sistema no eran necesarios los asilos para los ancianos. El gran maestro Shankaracharya se retiró de este modo a los valles de Himalaya al haber cumplido con su propósito a los 30 años de edad. Hasta finales del siglo pasado y principio de esto, habían iniciado que solían entrar en samadhi y liberarse del cuerpo mortal. Se espera que el curador tenga esto presente cuando actúa con personas ancianas. Otra cosa que hay que entender de la ciencia de la curación es que la cura sucede desde dentro hacia afuera, desde el centro a la circunferencia, desde órganos más importantes a órganos menos importantes, desde arriba hacia abajo, de las emociones a las enfermedades, de los niveles más profundos a los más superficiales del ser humano. Por ejemplo, un verdadero curador no se preocupa mucho si el paciente tiene solo desórdenes de tipo cutáneo. Eso no tiene la más mínima importancia para él, siempre que el paciente se encuentre bien por lo demás. Esto es porque la enfermedad está en su nivel más externo. Con mucha frecuencia, una enfermedad de tipo cutáneo es más temida por el ignorante que una enfermedad de tipo emocional. Los hombres se preocupan más por sus apariencias externas que por el interior. Con frecuencia el interior está podrido, pero se mantiene el porte externo. Ese es el tipo de paciente que está en peligro desde la posición del curador, y no aquel que tiene solo una enfermedad de tipo cutáneo. El hombre se ha inclinado tanto hacia la superficialidad en estos días que se preocupa más por el cuerpo exterior que por el interior. No sabe que se encuentra en peligro. Mahatma Gandhi dijo una vez, dirigiéndose a un leproso, entre comillas, no sientas pena por tener lepra en la piel. Sintamos pena tú y yo juntos por aquellos que tienen lepra en la mente. Esos son una amenaza para ellos mismos y para el mundo en general. Daos cuenta de la ignorancia de la gente que utiliza cosméticos, esencias y otros perfumes de tipo sintético. Daos cuenta de la ignorancia de aquellos que se gastan millones en cirugía plástica, en belleza facial o para belleza dental, etc. La belleza interior es más segura. Siempre que ésta esté intacta, se puede tener cuidado de la belleza exterior. A ningún precio el ocuparnos de lo externo ha de causar una alteración interna. Esta es una clave de la curación. El verdadero curador es el que ayuda al paciente a curarse a sí mismo. El curador, mediante el contacto del alma, estimula en el paciente el poder del alma. La energía de curación que se despierta en el paciente es la que expulsa la enfermedad. Se darán las técnicas relativas a este propósito. Baste por ahora con que comprendamos que el paciente se cura a sí mismo en presencia del curador. La presencia del curador es como la presencia del imán en torno al trozo de hierro. El trozo de hierro adquiere la energía magnética que está durmiendo dentro de él y empieza a magnetizarse. Tal es el proceso de la curación. La curación es algo que sucede en presencia del curador, pero no es algo que se hace, entre comillas, como se suele creer generalmente. La historia de la vida de los iniciados curando a los enfermos ilumina esta dimensión de la curación. Dejamos acá. Donde dice, la curación tiene una dimensión de tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a la práctica de unirnos a los sonidos, a los colores y a la meditación. Cerramos la grabación, 1:24. Gracias.